Rey de Rocha, volumen 59. Rey de Rocha, haciendo historia. Dámele, dámele tono, súbelo más, súbelo el micrófono, súbelo más. ¡Opa! ¡Uma! ¡Uma! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Esto es pa' que baile! Reinaldo se sobró, el que manda ya llegó. Tenemos el mejor sonido y la botamos de jorrón. Aquí están los hermanos, el sobrí con el papo, el chahuaque en la tarima y el desorden se formó. Yo tengo el vacile que te está gustando, la tarima llena y todo el mundo entrando. Estos son el sobrino y el papo, chahua, el sobrino y el papo. Yo tengo el vacile que te está gustando, la tarima llena y todo el mundo entrando. Estos son el sobrino y el papo, chahua, el sobrino. Dice, oye, reinaldistas del mundo, me siento orgulloso de ser colombiano. Volumen 59, haciendo historia. Suenan los tambores. Sentir vivo, tú me enloqueces. Como un tambor, voy a tocar tu piel. Mi compadre, Rafa Naranjo. El tiempo de Dios es perfecto, manita. Oye, Jaime Aire. Yo compro el mar y te lo doy con todo pescado. Por tu amor, estoy donde nunca he estado. Por espera. Capital del mundo, Nueva York, Yanni Borrás, Freddy Icardi, DJ Junior en Nueva York. Volumen 59. Y me siento feliz solo a tu lado. Si 200 mujeres vienen a mí, no dudo ni un momento, a todas me tocaría decirle que Corocito, el guamo. Y los chicos, güey, porque tu amor, eso ya no se ve. Y en la María, Ulito y el Wifi, puro reinaldista. Como un tambor, voy a tocar tu piel. Y sigo con los firmes, Búcaro, ya yo en la película. Salúdeme a Nicolás San Fernando. A todas me tocaría decirles que quien importa, el goleador, tuyo, tu papi, llame, en los calamares, llame, el asadito que lo necesito, y de mi corazón, Jorge Gallo, bonito Tensi. Es que estoy solo, tú tienes lo que me detiene cuando tú caminas, mi mente imagina. Toco tu cuerpo entero como un tambor. Chocolate, chocolate, chocolate. Barugal, tierra. ¡Ay, vida! Pa' que no te acabara. Pa' vivir como Toyota TXL. Pidiendo vía. ¡Rey de Rocha! ¡Eduard San Fernando! ¡Jason Paseo! Que me detiene cuando tú caminas, mi mente imagina que toco te que toco, que toco te que toco, que toco te que toco, que toco te que toco. Hace y el capo, el discoteca turrón.